Eso. En la parte de los representantes, los diputados estadounidenses, la mayoría son demócratas. Entonces es muy difícil pasar decisiones por ahí porque te paralizan absolutamente todo. Hay un paquete de medidas que está pensando la gestión de Donald Trump que tiene que ver con aplazar, postergar los impuestos salariales, con extender la ayuda para personas que quedaron en situación de desempleo. La extensión de la moratoria de desalojo, es decir, que no se desalojen a las personas que no pueden continuar pagando sus alquileres, el aplazamiento de los pagos de préstamos estudiantiles y otro tipo ayudas que tienen que ver con la situación tremenda que está viviendo Estados Unidos, son medidas que impulsa el gobierno de Donald Trump. Obviamente que también atrás hay una necesidad política de hacerlo porque estamos, a ver, en noviembre hay elecciones, tenés que dar además, un respiro. Además te voy a agregar algo más. El establishment está al lado de Biden y no de Trump. Ni hablar. Pero por eso, digamos, hay un paquete de medidas que está impulsando la gestión de Donald Trump, que las acabo de decir, no son malas y son necesarias, indispensables, también para Estados Unidos, siendo la potencia que es. Sin embargo, se cajonean todas en el Congreso de la Nación y no avanzan. Entonces, hay una situación ahí que tiene que ver siempre de fondo con la fecha 3 de noviembre, claro, y con la cuestión electoral y el impulso que viene teniendo Biden si las encuestas no fallan, cosa que igual es dudosa porque claro, últimamente las encuestas no son muy confiables. Claro, digamos, hay una resistencia a aprobar medidas que, insisto, le sirven a Donald Trump, pero también le sirven a la población estadounidense en este momento. Y sin embargo no pasan del Congreso Totalmente. Nacional. Yo digo, Trump ha aplicado políticas muy proteccionistas, yo te diría muy patrióticas, antes del coronavirus, quiero decir, ¿eh? Para adentro Trump estaba implementando políticas muy interesantes, había mucho laburo, había creado fuente de trabajo. Eso sí, discriminaba mucho, porque la discriminación fue furibunda durante la época de Trump, pero sí ha sido una política muy proteccionista, te diría nacionalista, sí. Interesante hacia adentro, puertas adentro. Ahora bueno, los demócratas están tomando venganza de tantas cosas que le hicieron a Clinton y a otros presidentes demócratas. Pues no te creas que los republicanos son santitos cuando tienen mayoría, ¿eh? No, ni a Clinton casi le cierran la a Clinton durante la primera presidencia, antes de ser reelecto, le hicieron la vida imposible los republicanos, ¿eh? Y casi le paralizaron la administración 15 días, ¿eh? Claro. Se tuvieron que cerrar todos los organismos del Estado 15 días, porque le bloqueaban todos los republicanos. Bueno, ahora esto es una cuestión política, como siempre. Acá hay una gran animadversión de parte de los demócratas hacia Trump, y además con el apoyo de todo el establishment a Joe Biden. Nunca lo quisieron a Trump, ni en el Partido Republicano lo quieren. Es cierto. Es decir, hay republicanos que ya manifiestamente han declarado que van a votar por Biden. Claudio, tenemos que ir a la tanda, tenemos mucho programa todavía, así que bueno, en un ratito vamos a seguir charlando. Bueno, déjame mandarle un saludo a una querida amiga, cantora, cantautora, bueno, una gran música, también militante del campo nacional y popular, que nos escucha todas las mañanas, quiero decir, muchachos. Nos escucha todas, somos su compañía 3 horas, mientras ella está ahí componiendo con su guitarra, nos escucha atentamente, se llama... Victoria Rubí, le mandamos un beso enorme a la compañera. Abrazo, Un abrazo enorme grande a esta querida amiga. Un abrazo para ella entonces y gracias por escucharnos. Por favor. No, sí, una compañeraza que se escucha siempre. Muy bien. Así que bueno, les mando un beso grande y después seguimos hablando. Acá tengo la última medición de la Hopkins. Sí. 163.473 muertos en Estados Unidos y en Brasil. 101.752. Y México quedó tercero con 53.003 muertos. Claro. México también, como el traste. Sí, se equivocó López Obrador. Un desastre, Pero un bueno, desastre, AMLO, ojalá que se pueda limitar todo esto y con la novedad de la vacuna también. Claudio, un abrazo enorme. Ojalá. Un abrazo enorme. Gran programa, chicos. Un gran abrazo. Allí estaba Claudio César Orellana. Nosotros seguimos aquí hasta la 1. Vamos a la tanda de las noticias y nos metemos con la información del Líbano que tuvo esa gran explosión y comentamos qué es lo que pasó. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. más vivos que nunca. Noticias. Necesitamos saber qué pasó con Facundo, dijo el presidente. En declaraciones radiales a Futurock, Alberto Fernández afirmó que está en contacto con la madre del joven que desapareció el 30 de abril y remarcó que si alguien hizo un acto ilícito, tiene que pagar las consecuencias. En un estado de derecho, la violencia institucional es inadmisible y no hay ningún espacio para la tolerancia, dijo el mandatario y agregó que está muy atento al funcionamiento de la justicia. Rusia se adelanta en la carrera y registra la primera vacuna contra el coronavirus. Lo anunció el presidente Vladimir Putin al dar detalles de la nueva y primera vacuna que, según dijo, demostró ser eficaz y ofrece una inmunidad duradera. El embajador argentino en Rusia, Ricardo Lagorio, adelantó en Telam Radio que la vacuna podría estar disponible para el público en general a partir de enero. Esta mañana el presidente Putin ha hecho el anuncio de que la vacuna rusa ha sido registrada en el Ministerio de Salud, así que era esperado. Lo que ha hecho el presidente es confirmarlo y lo ha confirmado él personalmente. Pero simplemente la fecha que se ha confirmado de hoy, martes 11, es el registro de la vacuna ante el Ministerio de Salud. Después, la viceprimera ministra de Rusia, la señora Tatiana Golikova, ha dicho que probablemente en septiembre se empezaría a vacunar a trabajadores de salud y que podría estar disponible para el público en general a partir de enero del 2021. Tucumán. El ingenio Ledesma asegura que en su planta se cumplen protocolos específicos para cada sector. El gerente de comunicación institucional de la empresa, Ignacio Duelo, aseguró que esos cuidados se van actualizando de acuerdo a las necesidades. Así lo puntualizó en diálogo con Telam Radio después del reclamo del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar para que la firma reduzca el nivel de personal ante la necesidad de reducir los contagios de coronavirus. En Jujuy, Ledesma lo que está tratando de hacer es mantener un equilibrio entre el cuidado de los trabajadores por un lado y el mantenimiento de la actividad productiva por el otro. Como ustedes saben, el Estado Nacional requirió a las empresas que desarrollan actividades esenciales, fundamentalmente producción de alimentos, como Ledesma, mantener la actividad productiva para asegurar el abastecimiento a todos los argentinos. Nosotros estamos tratando de cumplir con eso y a la vez estamos buscando cuidar la salud de los trabajadores. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. El Descubridor, Escuela de Teatro, dirección Manuel Callao, talleres 2020, actuación online. Técnica vocal, tai chi y tap, dramaturgia, técnica corporal, gestión y producción. Actuación. Cooperativa El Descubridor, integrante del espacio cooperativo Bauen. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres.